El vínculo escuela-hogar es necesario para fortalecer la formación de las nuevas generaciones que continúan adelante en el impulso de importantes tareas. La experiencia vivida hace unos días en la escuela rural Félix El Musa, en Piloto, corrobora el agradecimiento de la familia que reconoce en el valor de la solidaridad la mejor cualidad de un ser humano. Bueno, me ha parecido muy bien porque así motivamos a los niños. Sobre todo la solidaridad y los diferentes donativos que se han realizado para que ellos se superen cada día más. Seguro que sí, porque todo ha sido muy bueno. Le vino bien a los niños porque así comparten entre los demás. Encantada con todo. Una unión que hay entre todo el mundo y la comunidad se une y hace todos los preparativos. Y los niños están encantados con todas las cosas que le han dado, con todas las donaciones. Todo es gracias a la revolución. Muy buena la iniciativa que ha tenido en esta comunidad el día de hoy. Los niños le han llegado muchas donaciones, sí. También, libros. Ellos también han participado mucho. Que hoy han fomentado la historia porque han conocido sobre el héroe que tienen en su escuela. Claro, sí, sobre el héroe que tienen en su escuela, que ya ellos saben mucho de Félix El Musa, gracias a su maestra que también los enseña mucho. Gracias a la revolución que lo tenemos todo y hasta ahora no nos han dejado. La integración de la familia a las tareas de la escuela contribuye a fortalecer valores tan necesarios como el humanismo y la solidaridad. Vigencia Martiana, que está presente en la impronta de Fidel. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón. El domingo me fui a la Sanzala, me puse las alas, me sentí mejor. Porque oyendo un cantar de pioneros me sentí más lleno de patria y amor. Fue como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros.